El título para el sermón de esta mañana es El amor de Jesús que sirve, perdona y sacrifica, y se sacrifica. No sacrifica que ofrece sacrificios, sino que se sacrifica a sí mismo. Está basado en los primeros 11 versículos del capítulo 13 de Juan. Ya terminamos el 12, que fue maratónico. Estos son largos porque describen los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. Y lo que vamos a ver es la última cena. Una descripción de la última cena. De hecho, no es de la última cena. Juan tiende a quitar algunos elementos, no a quitarlos, sino a no describirlos, que vienen en los otros evangelios, y agrega algunos detalles que los otros evangelios no cuentan. Es la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas van a empezar a describirse con mucho más detalle de más de estos 3 años que él ha tenido de vida. Ahora van a ponerse en cámara lenta y vamos a ver con más detalle lo que está haciendo el Señor Jesús. Y entonces vamos a hablar pronto de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Y lo que vemos en este capítulo es que después de llevar una vida pública, recordemos que estaba siempre hablando con multitudes y hablando con todas las personas que se encontraban como en Bethesda, en lugares públicos, en estos últimos momentos el Señor Jesús va a estar con sus discípulos. Una semana de intimidad, obviamente va a ser cuestionado por las autoridades, pero por elección, bueno, también elige morir, pero él escoge estar con sus discípulos, escoge ya no estar en lugares públicos. Esto hace sus mensajes mucho más íntimos, mucho más hacia lo que es la iglesia y a los que somos, obviamente, nosotros. El texto, como dije, se encuentra en Juan 13, los primeros 11 versículos, y dice de la siguiente manera: se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya ha sido bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Vamos a orar. Dios, venimos delante de ti a estudiar tu palabra. Señor, sabemos que toda tu palabra está inspirada por ti mismo y es útil para muchas áreas de nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables. Señor, que aquello que necesitemos escuchar, tú nos lo reveles, que transformes nuestras vidas, que nos des oídos para escucharte y a mí me des la habilidad para poder hacerlo claramente y apegado a las Escrituras. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, un texto interesante, un texto del cual la semana que entra, si Dios quiere, retomaremos algunos versículos porque es muy rico, todo lo que dice el Señor Jesús es muy rico, pero va a ser importante. Teníamos que terminar diciendo que Jesús sabía quién lo iba a traicionar, porque es parte de la historia que vamos a hablar el día de hoy. Y Jesús no solamente sabe quién lo va a traicionar, también sabe quién es Él, la identidad del Señor Jesús. Y la identidad que mueve, lo mueve a hacer y actuar como lo hace. El texto nos dice, si mantiene sus Biblias abiertas, Juan 13, los primeros 11 versículos, dice que Jesús conocía el tiempo, dice, ya llegaba la hora en que debía volver al Padre. Y eso implicaba por necesidad que tenía que ir a la cruz primero, sufrir, pero también resucitar. Implicaba la traición de uno de sus, entre comillas, amigos. No solo sabía estas cosas, sino también tenía, lo que tenía bien claro el Señor Jesús eran sus sentimientos. No sé cómo actuaríamos nosotros si supiéramos que alguien nos va a traicionar. Seguramente nos alejaríamos de él o trataríamos de dejarlo mal en público. Haríamos algo, es nuestra naturaleza humana. Pero dice que los amó a todos y los amó hasta el fin. Fue un compromiso. Aquí es donde empezamos a entender el amor. No es un sentimiento, es un compromiso. Los amó a través del tiempo, a través de las circunstancias, a través de todas las cosas. Y sabemos que no siempre fue fácil. Cuando ellos no logran, cuando oran y no logran sanar a un niño que tenía un demonio, Jesús está enojado y les dice, ¿hasta cuándo tengo que aguantarlos? Pero tenemos que notar, el disgusto no es lo mismo que dejar de amar. Mis hijos pueden hacer alguna travesura y me puedo molestar. Bueno, hacen y me molesto, pero no los dejo de amar, siguen siendo mis hijos. Les faltó fe. Pedro también, cuando dice, bueno, si eres Jesús, haz que yo camine sobre el agua, y le falta fe, y nada más podemos imaginarnos al Señor Jesús, ay, este Pedrito y tu bocota, ¿no? Como nosotros algunos de yo creo. También, como vemos en otros evangelios, las discusiones acerca de quién es mayor, quién es mejor, quién tiene más rango entre los doce. Recordemos que los discípulos no todos eran iguales. Uno había sido un recolector de impuestos, es decir, tenía muchos recursos. Mateo debió haber tenido muchos recursos. No nos dice la Biblia qué hizo después de que empezó a seguir al Señor Jesús. Aparentemente los regresó todos. Pero era odiado por todos los judíos. Había una persona que estaba en contra de los romanos. Entonces esto pone al Pedro el celote. El celote era como jamás ahora, ¿no? Una banda de... como tipo terrorismo, estaban saqueando, guerra de guerrillas era más bien, que estaban luchando contra los romanos. Él estaba, obviamente, estaba opuesto a los romanos, y si uno había trabajado para los romanos, pues se convertía en su enemigo, obviamente. Unos eran pescadores, y entonces la situación no siempre era fácil. Imaginémonos poner un equipo de fútbol a un brasileño y a un argentino. O a uno de Chivas y a uno de la América. Siempre va a haber alguna cosita allí que... ay, ay, ay, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de todo esto, Jesús los amaba. No nos dan muchos detalles de esto, pero sí sabemos, este contexto, y siendo humanos, como somos los humanos, ¿no? Pero bueno, y dice el texto, vamos a regresar. Se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabía, y luego nos saltamos hasta el 3. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Esto es lo que describe lo que sabe Jesús. ¿Qué es lo que sabe Jesús? 3 puntos, explica Michael Carr. Fíjense, Dios le ha dado autoridad sobre todas las cosas. Imaginémonos a los juniors, a los hijos de algunos políticos, a los hijos de algunos empresarios que tienen todo el dinero que puede querer una persona. ¿Cómo son? Arrogantes, intolerables muchas veces, porque creen que merecen todas las cosas. Jesús tenía mucho más y no se le subió a la cabeza. Sabía de dónde había venido, es decir, sabía que era hijo de Dios, que era Dios mismo, y sabía que iba a retomar su gloria. Recordemos que la Biblia nos dice que él abandonó su gloria en el cielo para venir a hacerse humano y después morir en la cruz. De hecho, al rato lo vamos a citar. Pero esto no hace que el orgullo de Jesús, ni que todas estas cosas, estos títulos, se le suban a la cabeza y se vuelva arrogante. Y que diga, bueno, todos ustedes se arrodillan ahorita porque están ante el Rey de Reyes. Que tenía todo el derecho de hacerlo, pero nunca actuó así. Él fue humilde. Y la humildad es algo que se nos está olvidando en esta sociedad. Porque nuestra sociedad dice, afírmate quién eres tú. Tú eres el más importante, tú lo mereces. Tú, que nadie te interrumpa tu camino. Por eso tenemos, no sé si han visto los videos de la ira en las carreteras, le llaman, que van dos personas conduciendo y prefieren golpear con su coche a otro coche porque yo voy primero. Y se está volviendo más y más y más frecuente este tipo de acciones. Vemos a personas que van en la calle y sin ningún motivo golpean a otra persona. ¿Por qué? Porque yo voy por este camino y no te puedes atravesar. No estoy mintiendo ni exagerando nada. Si los buscan en YouTube, los van a encontrar. Porque yo soy más importante. Porque yo voy primero. Y también nos hacen creer eso, ¿no? Cuando vas al banco, si tienes una cuentota, pues bueno, llegas directo, no haces la cola como todos los demás, ¿no? Y si eres también viajero frecuente, te pasan a la mesa, a la sala VIP, donde te dan café y todos los demás ahí apachurrados afuera, ¿no? La gente ahora considera que la humildad es un símbolo, un rasgo de debilidad, de autolimitación y de autodepreciación. No, no digas eso de ti. Tú puedes hacer todas esas cosas. No, que nadie diga estas cosas de ti. Lo hemos escuchado con palabras más, con palabras menos. Pero ese es el mensaje de la... Tú todo lo puedes. Tú, que nadie se ponga en tu camino. Que nadie se interponga en tu felicidad. De hecho, ese es el gran gancho. Tu felicidad. Pero cuando le preguntas a la gente, yo le pregunto con frecuencia a mis alumnos, ¿qué te haría feliz permanentemente? ¿Y saben qué? Nadie ha podido contestarme esa pregunta. Nadie. Todos piensan en el momento, en lo que ahorita me haría feliz. Pero preguntémonos, ¿qué nos haría permanentemente felices? Y está más difícil. Y la respuesta es Dios. Pero la gente no quiere, nuestra sociedad no quiere ver esto. Y la iglesia también está dejándose llevar por esos caminos. No estoy diciendo que suframos todo el tiempo, pero que tengamos una actitud de humildad. Porque nuestro Señor Jesús es coherente y ejemplar en todo lo que hace, y por eso Pablo describe en Filipenses, como decíamos hace rato, hablando de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó. Y decir se rebajó a ser humano como que nos hiere, ¿no? O sea, como que no somos la corona de la creación, no somos lo más excelso. Se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y me dice, no, pero pues somos la cereza hasta arriba del banana split, ¿no? Pero dice Dios, para la creación sí. Para, bueno, y entre comillas, pero desde mi perspectiva, ustedes son muy inferiores. Ese es nuestro maestro, ese es Jesús. Y su identidad llena de amor, y dice el texto que leímos hace rato, es el amor lo que lo está motivando a ser humilde. Porque hay personas que pueden actuar como si son humildes, como si fueran humildes. El mundo estaba lleno, cuando fue el temblor hace varios años, mucha gente que no le fue mal, se fue a diferentes lugares donde sí, se llevaban unas botellas de agua, ¿y qué hacían? Se tomaban la foto dando la botella de agua. ¿Por qué? Porque yo quiero que vean que yo soy muy bueno, porque yo quiero que la gente se dé cuenta de qué tan humano soy. Yo di tanto dinero, yo llevé tantas cosas, yo fui tantas veces. Ah, bien, algo pasó. Y esto nos va a llevar a... Y fíjense lo que es interesante. Jesús, aún sabiendo quién lo iba a traicionar, lo va a servir igual. Es decir, cuando él lave los pies de sus discípulos, va a lavar los pies de Judas. Hace rato les pregunté, ¿qué hacemos cuando sabemos que alguien nos va a jugar rudo? Pues nos adelantamos, ¿no? Tratamos de, no me la vas a hacer, vas a ver que yo sé más. El Señor Jesús ya sabía, lo va a permitir, y no solamente eso, sino le va a lavar los pies. No como un mero formalismo, porque Jesús no tiene pecado. Y esto nos lleva al segundo punto, que es amar al traidor. ¿Puedes pasar a la siguiente página? Bien. El versículo 2 menciona Juan que la hora de la cena había llegado y podemos con certeza asumir que es la Santa Cena, la última cena del Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque ya sabemos que Judas lo va a ir a traicionar en unos momentos más. Entonces, hacemos la conexión, no es tan difícil saber que eso pasa. Hay algunos problemas que pudiéramos pensar, algunos que leemos con mucho detalle, porque dice que se acercaba la Pascua y estaban cenando, y uno dice, bueno, no, la Pascua no es cuando se cena, o sea, ya en la Pascua, ¿qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que había dos prácticas. Recordemos que el reino que Israel se había dividido en dos partes, y había también una parte que se la habían llevado cautiva, esclavas a otras naciones, varias veces. Entonces, explica Michael Carr que de acuerdo con la tradición de la diáspora, es decir, aquellos que habían salido, que habían sido llevados, los judíos de Galilea celebraban la cena en la noche del jueves en lugar de la del viernes, que es la prescrita en la ley. Entonces, si alguno es como muy cuidadoso, ay, ¿qué está pasando? Bueno, había dos prácticas, ¿no? Y entonces, nada más para los que son más como observadores en ese sentido. Llegó la hora de la cena. Y dice, llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Nos saltamos unos versículos y dice, casi al final, del 2 hasta el 11, Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Aquí me faltó poner también el final del 11 que leímos al final. Entonces, no es como que Jesús no sabía nada de estas cosas, ¿no? Como que, le voy a lavar los pies porque todos son buenos. No, ya sabía que uno era el malo. Y es triste pensar, ¿no? Que Judas no resiste la tentación de ganarse 30 monedas de forma fácil. 30 monedas equivalía al salario de un jornalero durante un mes. Es decir, no de un ejecutivo, no de una persona que trabajaba en el campo. Yo creo que también eso debió haber herido al Señor Jesús, ¿no? O sea, si me vas a traicionar, cuando menos traicioname por unos 100,000 euros, no sé, 1,000,000 euros. Pero tan barata, o sea, tan barata es mi vida para ti. Tan barata es mi vida. Uno se ofende, ¿no? Si me vas a traicionar, pues sí, cuando menos sácame jugo, ¿no? Uno piensa que vale más, ¿no? Jesús sí vale más. Mateo nos dice que fue Judas el que toma la iniciativa, no es como que ellos se acercan. Él va y los busca. Y dice que busca la oportunidad para traicionarlos. Ahora, podemos imaginar la lucha que pudo. O sea, muchas veces señalamos a Judas inmediatamente, sí. Y también lo señala a algunas personas como, bueno, pero era necesario para que todo el plan de Dios se llevara a cabo. Es cierto. Pero hubo un tiempo en que Judas pudo haber tomado la otra decisión. Porque dice, buscaba la ocasión para traicionar a Jesús. Entonces yo creo que en este momento la mente va, ¿lo traicionó? No lo traicionó. 30 monedas, ya quedé. Sí, pero está luchando y sigue con su plan. Prefiere las 30 monedas, se arrepiente más tarde y no lo hace no se arrepiente de la mejor manera. Pero dice la Biblia que a pesar de eso, Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Y por qué menciono la traición y el amor de Jesús al mismo tiempo? Bueno, parece ya obvio con lo que hemos estado diciendo. Jesús sabe lo que está pasando por la mente y el corazón de Judas. Y en ningún momento le retira la cena. En ningún momento le dice, oye, pero pues tú mejor vete a preparar dónde vamos a dormir, ¿no? O sea, a lo mejor algo discreto. En todo momento lo incluye para que sea parte del grupo de los doce que él ha escogido. Incluso, como dije hace rato, para lavarle los pies. Y ahora, no fue por desconocimiento, no fue por aguardar apariencias, no fue para que no hubiera conflicto entre ellos, bueno, para que no se den cuenta los doce y no piensen que le estoy tirando mala onda y luego van a entender, como le dijo a Pedro, ¿no?, cuando le lavó los pies. La razón por la que Jesús lo hizo fue porque los amó hasta el fin. El amor de Jesús es incomparable. Es un amor ágape, un amor incondicional. Un amor para las personas que no merecen ser amadas. Y cuando digo eso, somos todos nosotros. Ninguno es tan bueno como para ganarse un pedacito de la salvación. Y esto debe traernos consuelo y esperanza. No es depreciarnos, simplemente reconocer lo que la Biblia dice. Dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Eso lo pone el Espíritu Santo en nosotros. Entonces no podemos decir, es que yo soy bueno y me merezco. Especialmente cuando vamos a funerales, es que se merecía. Y yo como pastor, bueno, ¿cómo puedo hacer un comentario que... Estos motociclistas. Cuando tengan moto no pasen por las iglesias. Me perdí. Debe traer. No, la Biblia dice que nadie merece ser salvo, que nadie puede salvarse por sí mismo. Entonces, cuando decimos que las personas no merecen el amor de Dios, debemos incluirnos a nosotros, porque eso nos va a hacer reconocer cuánto nos ama verdaderamente Jesús. Porque si no merecemos el amor de Dios y nos ama, debemos estar súper agradecidos, porque recibimos algo que no estamos mereciendo. No hay nada que podamos hacer para impedir que Dios nos ame. Su amor es parte esencial de su carácter. Y no estoy diciendo que podemos hacer todo lo que queramos, porque después de que nos damos cuenta cuánto nos ama, no vamos a ofender a aquella persona que nos amó. Seríamos como Judas. Algunas veces somos como Judas, ¿no? Puede que quizás ya habiendo aceptado al Señor Jesús, cometamos pecados terribles. Pero aún así, Dios no nos deja de amar y nos da la oportunidad de arrepentirnos y nos da la oportunidad de estar cerca de Él. Es triste a veces pensar o escuchar a personas que dicen, ¡ay, es que yo cometí esta! ¡Ay, no! ¡Dios nunca me va a perdonar por esto! Y hay cosas que yo hice que a mí mismo me cuesta trabajo perdonarme, pero yo sé que Dios me perdonó. Porque fueron cosas terribles. Y digo, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero me encontré ayer esta cita. Paul Washer, un pastor bautista. Dice, le he dado... me conmovió esta cita. Le he dado a Dios innumerables razones para que no me ame. Ninguna de ellas ha sido suficientemente fuerte para hacerlo cambiar de opinión. Hacemos cosas que verdaderamente decepcionan a Dios. Y aún así, la fidelidad y el amor de Dios está con cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que predicamos y ese es el amor incondicional que podemos llevar a otras personas. Es que nadie me quiere, nadie me comprende. Dios te ama. Yo te amo porque te quiero compartir este mensaje, pero Dios te ama mucho más que yo. No hay nada, nada que pueda cambiar la opinión de Dios. Y ese amor lo va a llevar a lavar los pies a Jesús, que es el Señor y es al mismo tiempo el siervo. Hemos mencionado que lavar los pies, atender los pies de una persona, en aquellos tiempos era la cosa más degradante que se podía esperar. Solamente los esclavos más de más baja estrato, si es que pudiera decirse de esa forma, eran los que lavaban los pies. Los discípulos de un rabino estaban obligados a hacerle de comer, a hacerle sus mandados, a limpiarle su casa, pero nunca lavarle los pies, nunca tocarle los pies. Por eso Juan dice, no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de mi maestro, mostrando lo elevado que es. Ahora imagínense, Jesús hace lo que hacen los esclavos. Yo nomás me puse a pensar, ¿qué estaría pasando por la mente de los discípulos cuando ven que están cenando y de pronto Jesús se levanta y se empieza a preparar? Y me dice, ay, ¿qué está pasando? Qué sorpresa. Están medio acostumbrados, ¿no?, a que Jesús los sorprende. ¿Qué estará planeando el Señor Jesús? ¿Qué estará pasando? Pensemos un ratito. ¿Qué estarán pensando los discípulos cuando lo ven que se levanta, agarra la cubetita, agarra una toalla, se la amarra? Sabían lo que significaba, ¿no? Es como cuando uno ve que te pones shorts y te pones tenis, no dices, se va a ir a la iglesia, dices, pues va a ir a hacer deporte, ¿no? Pues sí, o sea, habían visto que así, que era lo que hacían los esclavos. Y luego están sentados y le lava los pies al primero. ¿Qué estaría pensando el primer discípulo? Dadas las circunstancias, a lo mejor algunos estaban pensando, ah, pues yo soy el más importante, ¿no? Porque habían discutido de eso, ya lo leímos hace rato. ¿Y los demás? Y luego pasa al segundo. Y luego se va acercando y le va a tocar el turno a uno de ellos y me va a lavar los pies a mí. Pedro nos hace ver lo chocante que fue esa situación. Porque ¿qué es lo que hace? Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Creo que lo tengo aquí adelante. Así. ¿Tú me vas a lavar los pies? Y luego dice, no, jamás me vas a lavar los pies. Y no es porque Pedro pensara que tenía los pies más bonitos del mundo, es porque lo que estaba haciendo el Señor Jesús era humillante. Y no sé si alguien que tú respetas mucho, de pronto hace algo que te hace que está sirviéndote y tú dices, no puede ser así. No puede ser así. Es como cuando vas al supermercado y ves a una ancianita con sus bolsas. Perdón, cuando vas al supermercado y tú haces la compra del mes y llevas todas las bolsas y de pronto llega una ancianita y te dice, ¿lo ayudo, joven? Permítame. Y dices, no, permítame yo llevarle a usted las cosas, ¿no? Ahora, este es nada más por edad. Acá estamos hablando de la majestad del Rey de Reyes. Debe sorprendernos verdaderamente la actitud del Señor Jesús. Lo he dicho ya varias veces este año. Nos hemos acostumbrado tanto a los textos que ya no nos sorprende que Jesús hubiera hecho esto. Y Jesús no lo está haciendo como un acto de cortesía. Bueno, vamos. Cuando llega alguien a tu casa y trae una chamarra pesada, normalmente, ¿qué le dices? Pues préstamela y yo la cuelgo, ¿no? Y si se te olvida y de pronto ya estás sentado en la sala y pues ya se me pasó, ya ni modo, ¿no? Y yo, no le ofrecí nada, qué torpe soy, ¿no? Uno puede pensar esas cosas, ¿no? Pues ya se van, o sea, ya uno no lo remedia a media reunión. Bueno, yo no lo haría. Y hay que entender que el lavado de los pies era también parte de darle la bienvenida a una persona a su casa. Cuando una persona llegaba, pues no tenían zapatos ni calcetines como nosotros, y no había pavimento, que no está muy limpio nuestro pavimento, pero con polvo se llenan más los pies, se ensucian más los pies. Entonces llegabas a la casa y por cortesía un esclavo le lavaba los pies a las personas, a los invitados. Y podemos ver entonces que Jesús cuando lo hace, no lo hace cuando llegaron, sino hasta después de que habían cenado. Es decir, no era como parte de un ritual normal, era todavía más humillante. Lo estaba haciendo a propósito para enseñarles algo. ¿Y qué es lo que tiene Pedro? Y que seguramente tenían los otros apóstoles, pero eran más callados que Pedro. Tuvo orgullo. Sí, si la ancianita a mí me trata de llevar mis bolsas pesadísimas, ¿qué es lo que le voy a decir yo? No, no, no, permítame, yo le ayudo a usted, ¿no? O sea, sería lo más normal. Pedro tiene la misma sensación. Ese es incómodo. O sea, ¿cómo tú, que eres el Hijo de Dios, he visto que has hecho milagros, me has hecho caminar unos pasos sobre el agua, has visto cosas impresionantes, Pedro, junto con los demás, no es el único. No me puedo quedar sentado y permitir que el maestro me lave los pies. Es suficientemente honesto para ver la incongruencia que existe entre Jesús el maestro lavándole los pies, pero al mismo tiempo es suficientemente orgulloso para decirle al maestro lo que no puede hacer. Tú jamás me vas a lavar los pies. ¿Se podemos ver también esta gran batalla? Y eso vuelve complicada la vida cristiana. A veces no todo es como todo es bueno, todo es malo. ¿Qué fue? Fue bueno decirle, como, o sea, sorprenderse, pero decirle al maestro, tú jamás me vas a lavar los pies, ya no está bien. Pero ¿saben qué? Cuando se nos ofrece el lavado de nuestros pecados, muchas veces actuamos como Pedro. Muchas veces pensamos que somos no tan malos, que somos buenos. Nuestro orgullo nos hace decir, no las palabras de Pedro, jamás recibiré el perdón de Dios, pero yo puedo hacerlo por mi propia cuenta, yo puedo cambiar, yo puedo ser una persona diferente, yo puedo ser bueno. Pedro pudo haberlo dicho de una forma distinta. No es necesario que me lave los pies, yo me los puedo lavar. O sea, tú eres mi maestro, yo me los voy a lavar. Pero no es posible. Una salvación tan grande, que es la que se nos ofrece, solo puede ser recibida. Ninguno de nosotros podemos ganarnos la salvación. Se requiere humildad para reconocer que necesitamos a un Salvador. Y se requiere más humildad para recibir el perdón. Porque no nos gusta recibir. Nos cuesta trabajo recibir. Y es una idea chocante porque muestra nuestra incapacidad no solo muestra nuestra incapacidad, sino que nos permite tener una idea de cuánto se rebaja Jesús por nosotros. Y esto lleva a Marco Olcar a decir una de las... Esta frase también es como, no sabía si me gustaba, si era cierta o no. Y tuve que pensarla y es cierta. Si no conoces a Jesús como tu Señor sirviente, no lo conoces de verdad. Es nuestro Señor, pero también nos sirve. Y nos sirve porque ofreció su vida para nosotros y está dispuesto a decir, con mi sangre lavo tus pecados. No, Señor, yo los puedo lavar. Yo puedo meterme a un programa de autoayuda y ser mejor la semana que entra o el año que entra. Y me puse a pensar en los cantos que entonamos y la gran mayoría, más bien la minimísima parte, no hablan de un Jesús siervo. Todos hablan, y correctamente, de Jesús y su gloria. Está bien cantar su gloria, pero también debemos entender que nos sirve porque nos ama. Intercede por nosotros. Ese es un servicio. Intercede por nosotros para que nos ame. Porque nos ama, perdón. Por eso dio su vida por nosotros. Todo por amor. Volvemos a Filipenses, lo que leía hace rato, un poco más completo. La actitud de ustedes, bueno, continuamos. Jesús se rebajó y luego dice Pablo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es increíble. Es sorprendente. Y cuando llegamos a la aplicación, ya estamos terminando, encontramos que la podemos tomar en dos direcciones y las dos las tenemos que abrazar, no son excluyentes. El primero es el más obvio y es el seguir el ejemplo de Jesús, de amar a las personas y servir a las personas. No intentar ser señor de las personas, señores de las personas. Este mensaje debió haber sido súper chocante porque, como leyó Ana en el primer texto el día de hoy, estaban discutiendo quién es el más importante. Imagínense, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Y de pronto uno se humilla. Lo que debió haber estado pasando por la cabeza de estos dos discípulos, bueno, de todos los que estuvieron involucrados, ¿no? Yo les voy a enseñar quién es el más importante. Toma la toalla y le lava los pies. Terrible. Que podamos verdaderamente servir a las personas. Y es algo que no nos viene con mucha frecuencia. Esta semana estaba preparando el sermón y estaba ya convencido del mensaje del servicio de Jesús. Totalmente convencido, sí, tenemos que hablar de esto. ¿Pero qué creen que me pasó? Fue una junta de la universidad. Y terminan, bueno, más bien antes de empezar, nos quisieron sorprender y nos llevaron chilaquiles y café y galletas. Ya, pues no, bien ricos, nos dieron nuestros platitos, nos sentamos a la mesa, bueno, en grupitos, porque pues éramos muchos, y estamos platicando con las personas, y bueno, ustedes, si me conocen, saben que me gusta platicar con las personas, y de pronto, uno de mis compañeros, que vino a la iglesia una vez, nada más, se levantó y recogió los platos y los vasos de todos. Cuando yo quise reaccionar, o sea, y no quise reaccionar porque me nació, sino porque vi que lo hizo, pues ya lo estaba haciendo. Y dije, pues me voy a ver muy mal, ¿no? También se los va a quitar. Pero dije, qué ejemplo, ¿no? Yo que estoy predicando de esto, ni siquiera la misma semana que lo estoy predicando, pude llevarlo a cabo. Porque tengo que confesarles. Me puse, sí, tengo que servir. Y miren lo que pasa. Es difícil. A lo mejor también es mi naturaleza. A lo mejor algunos de ustedes tienen más don de servicio. Pero me dio mucha vergüenza con mi amigo. Ya me esperé a que se fuera y entonces agarré yo los papelitos de las galletas y se los llevé, ¿no? Pero no es algo que nos sale fácil. Es fácil cuando nos ven algunas personas, pero servir a otra persona no es tan fácil. Dice nuevamente Pablo: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, si nos sentimos unidos a Cristo, algún consuelo en su amor, que yo espero que sí, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, es decir, cualquier conexión que tengas con Jesús, si sientes que tienes cualquier pequeña conexión con Jesús, un mismo, bueno, dice, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. No hagan nada por egoísmo, nada por yo o por vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y voy a hablar de doctores porque creo que no hay muchos doctores aquí, pero luego vamos a hablar de cada uno de nosotros. Cuando vas con un doctor y te dice una cosa, y luego vas con otro y dice, ah, sí, pero ese no sabe. A mí me pasaba, íbamos a otras iglesias, ay, cuando salíamos y le decía a Janel, ay, es que la doctrina como que no estuvo muy bien pulida, ¿no? Hasta que llegó un momento en que Janel me dijo, disfruta de la palabra de Dios. Y ha sido difícil. Ves a un ingeniero, no, este ingeniero no sabe. Ves a la misma, a alguien de tu misma, y uno siempre piensa que sabe más que los demás. Yo soy mejor, yo tengo más educación, yo he viajado más, yo he estudiado más, yo he hecho muchas más cosas. Pero dice Pablo, no se consideren mayores a ellos, considérenlos ustedes. Es difícil. Yo les acabo de contar lo que me pasó. Y si me pongo a pensar esta semana, seguramente me va a volver a pasar algo similar y pongamos atención. Ese fue el primer punto. Imitar al Señor Jesús, y no es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece. Segundo punto, la invitación a ser humilde se extiende a que podamos recibir el mayor de todos los obsequios, la salvación. No seamos como Pedro, no digamos, nunca me vas a perdonar. Yo tengo los medios para portarme bien. Y podemos hacer la lista de todo lo que la sociedad acepta como bien. No me paso los altos, pago mis impuestos, voy a la iglesia. Pero dice Dios, eso no es suficiente. Necesitas un corazón totalmente transformado. Y por eso la petición es que nuestro orgullo no interfiera con nuestro camino a la vida eterna. Que podamos decirle, Señor Jesús, me vas a lavar con tu sangre. Y casi como Pedro, no nada más los pies, todo el cuerpo. Transfórmame, Señor. Hazme una persona distinta. Hazme alguien como tú. Y ahora, para terminar, es imposible lograr el primero, es decir, ser bueno, ser humilde, verdaderamente humilde, si no se rinde uno con humildad al Señor Jesús. Esa va a ser la fase, esa va a ser la clave, no la fase, la clave de poder aceptar y ser perdonados por el gran, gran amor de alguien que se humilló, vino al mundo, lavó los pies de los que se sentían superiores a otras personas y nos ofrece ahora lavar nuestras vidas para darnos vida eterna. Padre Santo, gracias. Gracias porque en ti encontramos salvación y vida eterna. Señor, te damos gracias porque tu amor es inconcebible. Es más alto de lo que podemos imaginarnos, más bajo, más ancho, más profundo, Señor, dice tu palabra. Ayúdanos a apreciarlo, Señor. Y que esto nos lleve a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús y tratar a las demás personas con el deseo de servirlos, con el deseo de ser alguien que mejore la calidad de vida que están viviendo, Señor. No por nuestro poder, sino porque tú eres un Dios todopoderoso y nosotros somos herramientas en tus manos. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y misericordioso. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y amar a los demás y a sacrificarnos por los demás. En el nombre de Jesús. Amén.